es tiempo de jazz. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Casaroff. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Jazz en exclusiva desde Agora Sol Radio aquí en Madrid para el mundo entero. Jazz de todos los estilos, de todas las épocas, con todas las estrellas posibles y los desconocidos también. Pero en este caso, al igual que en la emisión anterior, en directo. Sí, en directo nuevamente, toda la emisión dedicada a artistas en vivo y en el medio en el que mejor sacan a relucir sus habilidades. Como es el caso de Charlie Christian, que además de esto que dijimos, como dijimos al principio, es una de las estrellas. Una estrella póstuma, en realidad, porque en vida Charlie Christian creo que jamás grabó un tema a un lado, una cara a su nombre. Sí, siempre fue colaborador de grandes. Sí, por ejemplo, de la orquesta Benny Goodman, que eso ya es decir, el rey del swing, sin ninguna duda, en los 30s. Pero claro, Charlie Christian tocaba la guitarra eléctrica, un instrumento extraño por entonces, y que entonces justamente tenía todo por descubrir. Y Charlie Christian está ahí en el comienzo para descubrir las posibilidades de la guitarra como instrumento solista, ya que antes en la versión acústica hacía rítmica solamente, pero aquí con amplificación, que de eso va la cuestión eléctrica, podía estar a la par en términos de volumen y de presencia, a la par de los instrumentos acústicos, que por cierto son de acción, ¿no? Saxos, trompetas, baterías, eso suena muy fuerte sin ninguna duda. Charlie Christian logró entonces abrirse un camino a través de esa masa sonora, no solo con el tono particular suyo y su fraseo tan particular, sino también con una concepción que lo pone en el límite entre el swing y el bebop, que es lo que seguiría como movimiento estilístico en el jazz al swing. Charlie Christian ha sido del Club Minton, del Minton's Playhouse en la ciudad de Nueva York, donde se reunían informalmente y luego de sus respectivos conciertos nocturnos la crema de los jazzers neoyorquinos, pero en particular los modernos, Kenny Clarke, no sé, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Thelonious Monk. Esa es la gente con la que se juntaba también Charlie Christian. Vamos a escuchar justamente un track grabado en directo en el Minton's Playhouse en New York por Jerry Newman, que pasó a la historia porque es el que tenía 18 años o algo por el estilo, iba con su grabadora absolutamente analógica a hacer unas tomas. Entonces Jerry Newman grabó en mayo de 1941 en Minton's Playhouse a los siguientes que están improvisando así libremente: Charlie Christian a la guitarra eléctrica, va a tener el segundo solo, Joe Guy a la trompeta, Don Byas al saxo tenor, Kenny Kersey al piano, Nick Fenton al contrabajo, Kenny Clarke a la batería. Don Byas, Kenny Clarke, personas muy importantes en el desarrollo del bebop y posteriormente el hard bop, y Joe Guy, una promesa que siempre quedó en promesa porque murió muy joven, pero más joven aún murió Charlie Christian, pero quedó para la historia. Vamos entonces con Stomping at the Savoy, uno de los clásicos del swing, composición de el propio Benny Goodman, aquí en esta versión que incluye y que es la estrella para nosotros de esta grabación, Charlie Christian a la guitarra eléctrica en directo en 1941 en Tiempo de Jazz. Thank you. escuchamos a Charlie Christian. Bueno, en realidad no era el tema de Charlie Christian, la actuación de Charlie Christian, es la actuación de todos estos que coincidieron en algún día de mayo de 1941 en el Minton's Playhouse en Nueva York. Aquí, en esta toma en particular, no es solo que Stomping at the Savoy, ese es el nombre del tema, está más cerca, es un tema de swing. La improvisación en general tuvo un tono más, eso, de swing, swing de los 30s, con la probable excepción de Charlie Christian, que ya apunta aquí hacia el futuro de la música, que no el suyo, que le quedaba poco tiempo. Pero Charlie Christian, sin duda, uno de los grandes, gran influencia, gran, es algo más que la influencia, es la base de cierta manera de tocar la guitarra eléctrica en contextos de jazz, que nada, que llega hasta el día de hoy. Charlie Christian, entonces, con nosotros, con Stomping at the Savoy, Charlie Christian y su guitarra eléctrica en tiempo de jazz. Continuamos, como casi siempre, en orden cronológico, avanzando en el tiempo, en este especial en directo. Vamos a 1954, cuando ya había sucedido la revolución bebop, cuando ya el swing era una antigualla, cuando, nada, el mundo iba hacia adelante, hard bop y otras expresiones también un poco más intelectuales también del jazz en estos años 50. Aquí encontramos entonces a Stan Getz, que ya había comenzado lo suyo en la segunda mitad de los 40, músico como tantos otros de su generación, influido fuertemente por Charlie Parker. No que luego tocara como Charlie Parker, algunos sí. No Stan Getz, que pronto desarrolló un sonido propio basado más bien en Lester Young. Y aquí volvemos con la conexión bop con swing. Lester Young, estrella de la orquesta Count Basie y una de las estrellas de todos los tiempos del saxo tenor swing en el jazz. Swing que en este caso dio lugar a otras tendencias, que uno puede pensar en el cool jazz basándose en Lester Young, sin ninguna duda. Y Stan Getz no hacía cool, pero él era cool y nada, y era the sound, por algo era the sound, el sonido, como Frank Sinatra era the voice, ¿no? Stan Getz era The Sound. Vamos a comprobar eso ahora en esta toma en directo realizada en el Shrine Auditorium, eso queda en Los Ángeles, el 8 de noviembre de 1954. Vamos a escuchar a Stan Getz, al saxo tenor, por supuesto, con los siguientes. Especial mención del que viene ahora, Bob Brookmeyer, que es el compañero de Frontline, ¿no? La línea de frente, los instrumentos de viento, ¿no? Que cantan los temas. Bob Brookmeyer en su habitual trombón a válvula, gran compositor y arreglador, sí, además Bob Brookmeyer, John Williams al piano, Bill Anthony al contrabajo y Art Mardigan a la batería. El tema, una de las gemas clásicas de Ellington, Duke Ellington, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, no significa nada si no tiene aquel swing, en inglés rima y el título es muy cierto. Vamos entonces con este It Don't Mean a Thing por Stan Getz en vivo en el Shrine en Los Ángeles en 1954, aquí en Tiempo de Jazz. I'm Stan Getz en directo en Los Ángeles en el Shrine Auditorium el 8 de noviembre de 1954. Stan al tenor con Bob Brookmeyer al trombón a válvulas, John Williams al piano, Bill Anthony al contrabajo y Art Mardigan a la batería. Un disco maravilloso del cual ya escuchamos algún track en alguna otra emisión y seguimos con él porque realmente tiene muchos temas muy lindos y este fue uno de ellos, composición de Duke Ellington, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, y ciertamente esto tuvo el swing, pero un swing ya post-cool, más un hard bop pasado por cool jazz, da igual. música, jazz music, con Stan Getz en Tiempo de Jazz. Continuamos nuestra exploración de la música a través de las décadas y la exploración de los estilos, ¿sí? Básicamente, y de los grandes solistas. Entonces, todo eso confluye en el nombre de Eric Dolphy, que es lo próximo que viene. Vamos a escuchar un track de 1961, 16 de julio, para más exactitud, en la ciudad de New York. El club se llamaba el Five Spot, no existe más, pero nada, dejó para la historia eso, algunos grandes conciertos y algunos pocos de ellos grabados en directo, como este, el Five Spot, es un lugar donde, por ejemplo, Thelonious Monk debutó con su cuarteto con John Coltrane en 1957. O sea, un lugar de verdad, de esos, un gran club de jazz de New York, de los históricos. Eric Dolphy, entonces, aquí con su grupo, un grupo por demás interesante. Todavía Eric Dolphy, lamentablemente, también murió joven, como tantos otros, y faltó tiempo para que realizara completamente su potencial, ¿sí? Como, qué sé yo, por lo menos llegar a los 40 y tantos, que es más o menos cuando suceden las cosas, qué sé yo, pensemos en John Coltrane o qué sé yo, gente así. Pero Eric Dolphy dejó grandes discos, grandes colaboraciones con justamente Coltrane o con Charles Mingus, ¿sí? Una persona importante en ambas carreras, ¿no? Las carreras de los ambos músicos que acabamos de mencionar. Pero Eric Dolphy también, además de tocar bárbaro y de tener una buena onda componiendo, bueno, no es tanto de la composición el fuerte de Eric Dolphy, pero bueno, uno de los grandes improvisadores y también líder de banda, como demuestra esta formación que logró para estos conciertos en el Five Spot. Eric Dolphy con Booker Little, otro grande, bueno, tampoco llegó a ser un grande porque Booker Little murió a los 23, pocos meses después de esta grabación, lamentablemente, pero era una de las grandes promesas, sin ninguna duda, no solo de la trompeta, sino también como compositor y como conceptualista. Estamos hablando de 1961 y The New Thing, ¿no? La nueva cosa, que a veces es un poco free y a veces no. Ciertamente lo que vamos a escuchar ahora es jazz de exploración. Eric Dolphy, en este caso, de sus tres instrumentos, flauta y saxo alto y clarinete bajo, vamos a escucharlo al clarinete bajo con Booker Little en su único instrumento, la trompeta, acompañados por los siguientes: Mal Waldron al piano, último pianista de Billie Holiday, una fuerza del jazz, así no tan conocida, pero gran intérprete, se va a notar en su solo. Richard Davis al contrabajo, otro de los grandes, también contrabajista ocasional de John Coltrane, y Ed Blackwell, nada más y nada menos, a la batería, viniendo de 1961 en pleno Ornette Coleman. Así que así vamos viendo más o menos por dónde va la música, que no va a ser tan free como Ornette, pero va a tener un montón de acción. Composición del trompeta Booker Little, se llama B-Vamp, y entonces vamos aquí con Eric Dolphy, su quinteto junto a Booker Little y los grandes del jazz en 1961, en directo, en Tiempo de Jazz. Thank you. Escuchamos a Eric Dolphy al clarinete bajo en esta ocasión, junto a Booker Little a la trompeta, al frente de este quinteto de acción en 1961. Esto tiene una fecha única, que es la fecha 16 de julio de 1961 en el Five Spot en la ciudad de Nueva York. Dijimos Eric Dolphy al clarinete bajo, Booker Little a la trompeta, con Mal Waldron, interesante su actuación, al piano, Richard Davis al contrabajo y Ed Blackwell a la batería. Composición del trompeta Booker Little, B-Vamp. Este fue Eric Dolphy y Booker Little juntos en directo en Tiempo de Jazz, porque este es nuestro especial número 19 de directos, live número 19 aquí en nuestro Tiempo de Jazz, exclusivamente desde Agora Sol Radio para todo el mundo. Seguimos en 1961, ¿por qué no? Para ver además diferencias estilísticas importantes en dentro de lo que se conoce como el jazz. Vamos a escuchar ahora a Bill Evans, nada más y nada menos que Bill Evans, en junio 25, 1961. Esto fue un poco antes, pero nada, ahí, esto, qué bárbaro, ¿no? Nueva York, 1961, en menos de un mes uno podía ver estas cosas, sí, allí. Ahora también hay acción, sí, pero son otros. Pero aquí, Bill Evans al piano, gran conceptualista de la música, su unión de, nada, de impresionistas franceses con jazz, con blues, poco, hay que decirlo. Pero swing un montón, ¿sí? Y eso no hay que olvidarlo. Pero claro, los tonos pastel y los desarrollos armónicos y melódicos de Bill Evans lo ponen en un lugar importante en la innovación. Claro, uno dice innovación y casi no parece Bill Evans que innovó, pero sí, fue uno de los grandes innovadores del jazz y lo vamos a escuchar aquí en uno de los picos de su carrera, según algunos, el pico de su carrera, que es su primer trío, Bill Evans Trio, con Evans al piano, por supuesto, Scott LaFaro al contrabajo y Paul Motian a la batería. Estos tres los tenemos aquí en esta fecha, 25 de junio de 1961, en el Village Vanguard, uno de los clubes famosos. Escuchamos, creo, en la emisión anterior a Sonny Rollins en el Village Vanguard, aquí Bill Evans. Mostrando una música distinta, lo que sería luego lo que se convertiría en la nueva tradición, una nueva y distinta tradición del trío de piano de jazz, ¿sí? Porque aquí tenemos una participación casi igualitaria entre los tres músicos, ¿sí? Ciertamente el piano lleva tal vez un poco más la voz cantante, pero no se queda atrás Scott LaFaro, vamos a comprobarlo ahora mismo, ¿no? Con su destreza y su musicalidad, y Paul Motian, nada, acompaña, pero de una nueva manera, una manera que parece normal, pero no lo es, no es el swing fijo del pasado, ¿sí? Aquí estamos en el nacimiento de algo más moderno. Vamos entonces con Gloria's Step, el paso de Gloria, ese es el nombre del tema. Gloria's Step, composición del contrabajista Scott LaFaro, Paul Motian en la batería, Bill Evans y su trío al piano, aquí en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. Bill Evans Trio con Evans al piano, por supuesto Scott LaFaro al contrabajo y Paul Motian a la batería. El Village Vanguard es el club que sigue existiendo de New York donde esta música sonó. Fue creada el 25 de junio de 1961, la composición Gloria's Step de Scott LaFaro. Y hay que decir, por un lado, un poco arreglado, por es el Bill Evans Trio, o sea que él tiene el concepto, los otros contribuyen con temas o no, pero lo que escuchamos aquí es una interacción un poco más libre y democrática entre los miembros, en este caso del trío de piano de jazz. Bill Evans Trio, aquí en directo, en tiempo de jazz. Vamos a hacer un salto enorme en estilo y también en el tiempo. Vamos a pasar a 1986 y a explorar las distintas propuestas de jazz de también otros distintos artistas, pero mucho más adelante y de allí hasta más o menos entonces. 1986, hace mucho ya, sin duda, 32 años, fue un gran año, como los un poco anteriores y un poco posteriores, grandes años todos estos, los 80s, de los Lounge Lizards. Lounge Lizards, la creación de los hermanos Lurie, John Lurie al saxo alto y Evan Lurie al piano. Ellos dos, en particular John, que era más el director del grupo y el compositor principal, aunque no, en realidad eso estaba un poco más repartido, pero John era el compositor principal. Y los hermanos Lurie entonces llevaron a cabo la visión sonora, ¿no? Si cabe, de los Lounge Lizards a fines de los 70s, comienzos de los 80s. Claro, estamos, si decimos fines de los 70s, comienzos de los 80s, estamos hablando de los tiempos, entre otras músicas, de la no wave o del post-punk y nada, y de determinado tipo de creatividad canalizado a través de, entre otros, estos desarrollos rítmicos de la música popular. Nada, así encontramos entonces a esta gente, muy extraña por cierto, y creo que siguieron jugando la carta extraña a lo largo de muchos años. Extraños que a comienzos de los 80s mezclan jazz con punk, por qué no decirlo, con una desconstrucción muy particular que luego se extendería a lo largo de la década. Luego hay personas como John Thorne que investigaron más aún esta vertiente, y aquí tenemos entonces a estos Lounge Lizards que para 1986 habían devenido en una especie de jazz fusión, sí, casi uno podría decir que es una jazz rock fusión, pero con el toque habitualmente deconstructivista, noir y al borde, sino del free, de expresiones un poco más libres en general dentro del jazz. Vamos con esta fantástica formación de los Lounge Lizards, eso va cambiando a lo largo de los años, con John Lurie al saxo alto, Roy Nathanson, otro grande por propio mérito, al saxo alto o el tenor según corresponda, Curtis Foulkes, este también sigue hasta ahora, colabora, no sé, con Bill Frisell, o sea, pasó a las grandes ligas. Curtis Foulkes al trombón. Evan Lurie, el hermano de John, al piano. Mark Ribot, sí, él, Mark Ribot, a la guitarra eléctrica, aquí como parte del grupo, estamos hablando de hace 32 años. Eric Sanko, que tiene un aspecto nórdico, toca el bajo eléctrico, fretless en la sombra de Jaco Pastorius. Y Dougie Bowne, uno de los grandes baterías de música jazz creativa también, por cierto, que después, nada, lo dejó por enfermedad, vive aún, pero Dougie Bowne entonces en esta actuación histórica a la batería. Grabado esto en el Space Harajuku, es que fue en Tokio, en Japón, el 8 de febrero de 1986, The Lounge Lizards en directo con el tema de John Lurie, They Were Insane. Ellos eran insanos, o locos también, ¿no? Lounge Lizards en directo en tiempo de jazz. We'll be right back. Thank you. The Lounge Lizards en directo 8 de febrero de 1986 en The Space Harajuku, que se llama así en inglés y en japonés, The Space Harajuku en Tokio. Lounge Lizards en su formación 1986 con John Lurie al saxo alto, Roy Nathanson al alto y al tenor, Curtis Fowles al trombón, Evan Lurie al piano, Mark Ribot a la guitarra eléctrica, Eric Sanko al bajo eléctrico fretless, o sea, sin trastes, y Doug Bowney a la batería. Esto fue una mezcla extraña, unos originales, ¿sí? Y nos gusta en este programa los originales, y The Lounge Lizards son originales. John Lurie, lamentablemente, ¿no?, el saxofonista alto, principal y compositor, se enfermó, pero nada, ha vuelto a hacer un poco de música, se dedicó a la pintura, pero nada, un creador de verdad. John Lurie, Evan Lurie, The Lounge Lizards en directo aquí en Tiempo de Jazz. Vamos ahora con vamos a seguir al igual que en la emisión anterior, celebrando la vida, lamentando la muerte, pero bueno, nada, tuvo una vida riquísima, entonces nada, tenía que irse. Cecil Taylor, uno de los últimos muertos del jazz, de importancia suprema, porque luego de unos comienzos en los que nadie creía en su propuesta, logró imponer su propuesta y logró hacer un público y logró ser Cecil Taylor, que es en lo que se convirtió, un creador de verdad, creador sin límites, que claro, se lo asocia en general al jazz, pero yo creo que Cecil Taylor habría que... Claro, como los primeros discos en los 50s eran más como un poco de jazz y él haciendo el raro, entonces, nada, uno dice que Cecil Taylor es de jazz, pero Cecil Taylor trasciende el jazz con su pianismo orquestal fuertemente percusivo y sin ninguna consideración tonal o armónica, según se entiende desde el lado europeo de la música. Si pensamos en el lado creativo de la música y donde nada, la música es lo que es y no importa nada más, Cecil Taylor está ahí y entonces es uno de los grandes. En la emisión anterior escuchamos a Cecil Taylor con nada, con nadie, solo, en directo en Ohio, si no recuerdo mal, en 1973. Sin duda los solos, los recitales, conciertos solo piano de Cecil Taylor probablemente sean el núcleo de su contribución al mundo de la música. Pero aquí lo vamos a escuchar en un rol distinto. Cecil Taylor también se relacionaba con otros músicos, Jimmy Lyons o Andrew Cyril en los 60s son importantísimos, pero aquí vamos a escuchar a Cecil Taylor en 1990, también tiene una fecha esto, 30 de septiembre de 1990, en Bechstein, eso es en Alemania. En este día Cecil Taylor llevó a la grabación, si esto es una grabación, no sé si es digital, pero nada, llevó a la cinta, vamos a decir, música que había preparado de antemano con lo que en este disco se denomina The Workshop Ensemble, o sea, el ensamble del taller. Es un taller que Cecil Taylor ofreció para músicos alemanes, en el cual luego en esta música tocan estos músicos alemanes, pero con algunas adiciones muy especiales. Cecil Taylor va a tocar el piano y es el compositor de este Melancholy, es el nombre del tema, que viene en tres partes, ¿sí? Melancholy de Cecil Taylor, entonces, está aquí interpretado por el ensamble del taller, que consiste de Tobias Netta a la trompeta, Wolfgang Fuchs al saxo sopranino y el clarinete bajo, Harry Sjöström al saxo soprano, Volker Schlott al saxo alto, Thomas Klemm al saxo tenor, Jörg Uke al trombón y Thomas Biedermann al trombón también, son dos trombones. Este es el seleccionado alemán, pero a estos les agregamos nada más y nada menos que a Tony Oxley a la batería, Barry Guy al contrabajo y Evan Parker al saxo soprano o tenor según corresponda, todos ellos viniendo de Inglaterra y más que eso de una tradición de décadas, para 1990 incluso, de el quehacer de la improvisación libre con un toque jazzístico, pero generalmente más allá de ello. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Cecil Taylor, por supuesto, al piano. Vamos a escuchar Sphere Number One, Esfera Número Uno, que es como se llama la parte uno de este Melancholy, composición de Cecil Taylor. Cecil Taylor, en septiembre de 1990 en Alemania, con un ensamble de músicos que piensan bastante como él, y así sale la música. Sin ninguna prisa, 20 minutos y medio de nuestro Cecil Taylor en directo en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Cecil Taylor en directo en Bechstein, Alemania, el 30 de septiembre de 1990. Escuchamos a Cecil Taylor al piano, por supuesto, y la composición. Creo que se notó claramente, ¿no?, las partes compuestas de este Melancholy. Melancolía es el título del tema. Escuchamos Sphere Number One, la esfera número uno de esta melancolía, o sea, la primera parte, en este directo con un seleccionado de grandes músicos alemanes dedicados a esta faceta del free jazz y de free music, incluyendo a Wolfgang Fuchs, a quien tuvimos el honor de conocer y trabajar con él aquí en Madrid hace muchísimos años, pero además están los famosos ingleses ayudando a Cecil Taylor: Evan Parker al saxo tenor, suponemos, en este track, Barry Guy al contrabajo y Tony Oxley a la batería, históricos del free jazz y de la improvisación libre absoluta inglesa, junto al americano, afroamericano y recientemente fallecido Cecil Taylor al piano. Melancholy de Cecil Taylor en directo aquí en Tiempo de Jazz. Estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio, aquí en Madrid, para el mundo, jazz de todas las épocas, todos los estilos, por extraños que sean. De hecho, los estilos extraños nos gustan, como por ejemplo el Wayne Shorter Quartet. Claro, uno dice Wayne Shorter y podría pensar en el Art Blakey and the Jazz Messengers. Fue saxofonista, tenor, compositor y director musical del grupo, importante, 5 años de eso. Luego, otros 5 años, o casi 6, junto a Miles Davis. Aquí ya Wayne Shorter está explorando otras vías de la música, ¿sí?, y sale un poco más allá del formato canción o el formato blues que le da sustento a tanto jazz, ¿no? Bueno, estamos hablando de Miles Davis a mediados de los 60, ¿no? Siempre mirando un poco más allá. Luego Wayne Shorter pasó a Weather Report, lo cual para los puristas del jazz sería algo así como un retroceso, pero para otros es simplemente una nueva vía, jazz fusión con fuerte uso de la electrónica en Weather Report, que también son históricos, guste o no, del jazz fusión. Aquí nos gusta Weather Report. El calvo Zawinul tenía una onda. Y luego Wayne Shorter, a partir de 1986, con su carrera solista de verdad, por primera vez, y de ahí hasta ahora, con sus grupos o no, sus discos, sus asociaciones diversas, música eléctrica en los 80s, mucho sintetizador, Marcus Miller al bajo, cosas así, y luego el retorno a lo acústico puro, y así hasta nuestros días, y la formación hace, no sé, 20 años, tal vez año más, año menos, que lleva Wayne Shorter con su cuarteto, compuesto por Danilo Pérez al piano, desde Panamá, John Patitucci al contrabajo, ítalo-americano, y Brian Blade a la batería. Aquí también hay 2 o 3 generaciones en estos que acompañan a Wayne Shorter: Brian Blade más joven, hace incursión, gran músico, creador también, incursiones en el rock, no sé, por ejemplo, qué sé yo, grabaciones con Joni Mitchell, John Patitucci, nada, una institución en sí mismo, años con Chick Corea, y Danilo Pérez también, su propio hombre, ¿sí?, una pianista con jazz con clásico. Wayne Shorter toca tenor o soprano, en este track toca el saxo soprano, y vamos a escucharlo en directo en una grabación que no se sabe porque él no quiso que se supiera. Esto pudo haber sido grabado entre noviembre de 2002 y abril de 2004 en Norteamérica, Europa o Asia. Así nos lo hace saber en las liner notes del CD, y nada, así lo tomamos. Vamos a escuchar Overshadow Hill Way. Overshadow Hill Way, composición de Wayne Shorter, que apareció originalmente en su disco de 1988, Joy Rider, disco no especialmente memorable, pero lo que sí es memorable es la versión de este tema aquí en acústico con este cuarteto. Wayne Shorter al saxo soprano aquí, Wayne Shorter Quartet en directo en nuestro especial de directos Overshadow Hill Way en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you. Windsor Quartet en directo en algún momento entre 2002, noviembre de 2002 y abril de 2004, en algún lugar en Norteamérica, Europa o Asia. Wayne Shorter aquí al saxo soprano, con Danilo Pérez al piano, John Patitucci al contrabajo y Brian Blade a la batería. Su cuarteto hace casi 20 años. Overshadow Hill Way, el nombre del tema, un tema de ahora, hace 20 años, pero en esta versión 2004 por Wayne Shorter Quartet. 2004 o 2003 o 2002. Da igual, ahí queda la música y la creatividad interesante, ¿no? Partiendo del jazz, pero yendo bastante más allá en muchas ocasiones, gracias a sus compañeros también. Wayne Shorter aquí, de acción, en tiempo de jazz. Este fue nuestro especial número 19 en directo, live, con muchos artistas. Empezamos en 1941 con Charlie Christian y ahora vamos a terminar, culminamos esta emisión con lo próximo, que es Up Bars en 2012, en directo, por supuesto. Up Bars, Up Bars tiene poco más de 60 años, ¿sí? Tampoco es tan mayor. Up Bars es uno de los créditos del jazz holandés. No solo jazz, también música improvisada. Los holandeses, hay una tradición holandesa de la música más desenfadada, de la música con humor, de la música que expande los límites de el estilo dado. En jazz esto es más fácil de hacer y uno solo piensa en personas como, qué sé yo, vamos a pensar en Misha Mengelberg o en Han Bennick, ¿sí? Han Bennick, uno de los grandes baterías y conceptualistas jazzísticos holandeses. Up Bars tiene mucho de eso, que va a quedar muy claro cuando escuchemos la música, pero bueno, este es un disco más cercano al jazz, hay que decirlo, y es un disco de jazz. Vamos a escuchar al trío de Up Bars y Meinrad Knerr. Meinrad Knerr y Up Bars vienen de Holanda, junto a Bill Elgart, que es un americano expatriado que vive en algún lugar en Berlín o en Ámsterdam, o lo tenemos por ahí, aún vive Bill Elgart. Es un señor mayor, es un poco más mayor que Up y que Meinrad, pero aquí tenemos este trío que se dedica a eso, a explorar las posibilidades del jazz con un toque aún más creativo o vanguardista, si se quiere, libre en todo caso. Up Bars, en este tema, va a tocar primero el saxo tenor y luego el clarinete. Son dos temas en realidad, pero bueno, primero el tenor y luego el clarinete, Up Bars. Luego tenemos a Meinrad Knerr, que toca el contrabajo, y Bill Elgart la batería. Esta música, que es en directo, por supuesto, que es lo propio de este programa, de esta emisión, fue grabada en Nickelsdorf. Eso es una localidad en Austria, y entonces lleva por nombre Nickelsdorf Suite. Vamos a escuchar de esta Nickelsdorf Suite, de la Nickelsdorf número 2, ¿sí? La suite. Vamos a escuchar las partes 1 y 2, o sea, completa, ¿sí? Completa, dura 2 segundos menos que 17 minutos, y aquí vamos a escuchar, nada, creación libre, absoluta, dentro de un contexto, de una estructura más o menos jazzística. Como dijimos, esto fue grabado en Nickelsdorf, en el Festival Confrontationen, que es lo que parece, tal cual, en la fecha exacta, el 22 de julio de 2012, desde Austria entonces, pero en realidad vía Austria, desde Holanda. Up Bars, Meinrad Knerr y Bill Elgart, saxo y clarinete, bajo y batería, libres en esta Nickelsdorf Suite, en directo, porque vamos en directo aquí en Tiempo de Jazz. Thank you. Thank you.

Ab Bars al saxo tenor primero y al clarinete después. Meinrad Knerr al contrabajo todo el tiempo, lo mismo que Bill Elgart a la batería. Escuchamos Nickelsdorf Suite número 2, partes 1 y 2, completa, sí, grabado en Nickelsdorf, en Austria, el 22 de julio de 2012, en el Festival Confrontationen de Austria, en directo y, claro, confrontados a música creativa de acción con los holandeses y el americano. Bueno, aquí terminamos entonces nuestro live número 19 de Tiempo de Jazz. Gracias por vuestra compañía y os esperamos en nuestra próxima emisión. Desde Ágora Sol Radio, Tiempo de Jazz, operado por César Radíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casal. Chao.